En tu radio te aconsejamos en este invierno 2014 aumentar la ingesta de vitaminas. La ingesta de vitaminas A, C y D te proveerán de las defensas necesarias para evitar contagios y cuidar tu piel de los daños que le genere el frío. Estas vitaminas, encuéntralas en cítricos, verduras de hoja y lácteos. Te cuidamos en este invierno 2014.